Radio La Zarzamora informa. Amago de incendio en cárcel de San Miguel vuelve a develar negligencias y falta de protocolos de gendarmería. Durante la noche de este lunes 17 de mayo, nuevamente se agolparon decenas de familiares a las afueras de la cárcel de San Miguel, tras enterarse de la existencia de un incendio que cubrió de humo la Torre 3 y 2, el cual resultó sin víctimas fatales, pero dejó al descubierto que continúan las negligencias e incumplimiento de protocolos que derivaron de lo sucedido el año 2010 y que terminó con la vida de 81 presos. El incendio se habría originado en la Torre 3, aproximadamente a las 11:30 de la noche, colmando de humo las hacinadas celdas de la torre y causando la intoxicación de las internas, quienes denunciaron también que no existieron protocolos de emergencia ni atención médica. Desde Radio Primero de Mayo informaron que al menos 4 carros de bomberos acudieron a la emergencia, lo cual habría permitido finalmente que esta fuese controlada, no existiendo víctimas fatales. Sin embargo, aún se desconoce el estado de salud actual de las privadas de libertad. Desde la misma radio se denunció que Gendarmería otra vez habría entregado información incompleta e incluso el funcionario a cargo de la atención telefónica habría negado la existencia de la emergencia, lo cual concurre en una grave irregularidad que debiese ser sancionada. Desde el interior de la cárcel, las mujeres recluidas en el penal lograron contactarse con el exterior para informar la situación, lo que demuestra la importancia de esta comunicación para poder sobrevivir en estas circunstancias, en las cuales se suele silenciar y ocultar los hechos, tal como lo vivimos en el intento de inmolación de Catalina Becerra en la cárcel de Angol y la destrucción de alimentos de encomiendas en la cárcel El Manzano. Este último caso fue negado por Gendarmería y calificado como montaje. A continuación, escuchamos declaraciones de una presa desde dentro de la cárcel a la hora del incendio. Buenas noches. Quiero enviar este mensaje a todas las autoridades de este país. Quiero ver dónde están los derechos humanos. Soy una interna de acá en la cárcel de San Miguel. Acaba de, hace unos minutos atrás, ocurrir un incendio, lo cual creo que fue controlado, pero la torre estaba llena de humo. Estábamos asfixiándonos. El Gendarmería no abría los accesos. Hicieron unas escaleras de emergencia las cuales no fueron utilizadas. No queremos morir quemadas. Nuestras condenas son pagar privadas de libertad, pero no morir quemadas ni asfixiadas. Yo soy una persona asmática. Vi la torre llena de humo. Tosía. Se descompensaron varias compañeras acá del piso. Queremos, por favor, que esto se haga público, que no vuelva a suceder. Las escaleras de acceso se hicieron para este tipo de emergencias. No nos hicieron ninguna atención médica, nada. Todo cerrado, todos los accesos cerrados. Ninguna puerta abierta. O sea, aquí se va a repetir la misma historia. Quiero 81 razones, por favor, ayúdenos. Los abogados de las 81 razones de los derechos humanos, por favor, vengan a ayudarnos. Hagan algo por nosotras, las internas de acá. Somos mujeres, somos madres, tenemos todas hijos. Papá, familia afuera. Acá afuera hay familias gritando por nosotros, alzando la voz. Pero nosotros también tenemos derecho a alzarla. Por favor, ayúdennos. Esto no puede volver a suceder. Gendarmería hace lo que quiere con nosotras. Malos tratos, independientemente de todo lo que está sucediendo ahora con respecto al fuego, al incendio, al humo. Malos tratos. No tenemos visita. Ya eso se entiende por el tipo de la pandemia. Pero los malos tratos, no nos ingresan las comidas y muchísimas cosas más. Por favor, si se pueden acercar a nosotras, abogados de los derechos humanos, ayúdenos, por favor. No queremos sentirnos desvalidas. Que haya justicia en este país, por favor, con nosotras. Muchas gracias. Por otra parte, César Pizarro, hermano de una de las víctimas del incendio que afectó la cárcel de San Miguel el año 2010 y fundador de 81 Razones por Luchar, nos da sus apreciaciones sobre esta nueva emergencia en dicho penal. Hola, buenas noches para Radio Zarzamora de 81 Razones. Por acá César Pizarro. Nos enteramos por la red que lo que está sucediendo en la... En la cárcel de San Miguel han habido varios amagos de incendio durante meses atrás, y lo bueno que por lo menos hay reacción de parte de bomberos que llega rápido a la unidad penal, obviamente sabiendo lo que ocurrió hace 10 años atrás en esa cárcel. Lo que nos molesta es la poca ayuda y empatía de Gendarmería siempre con estas situaciones, diciendo que no son situaciones graves, cuando se sabe que el humo también te mata. Y según la información de las compañeras y las muchachas adentro, es que no le abrieron las puertas de emergencia para que pudieran salir a respirar. Aún sabiendo que, aunque la saquen a la escalera de emergencia que están a la vista de la calle Uretacón, no se van a fugar las chiquillas porque están dentro de la cárcel aún. Y es lo mismo que deberían haber hecho cuando se quemó San Miguel a los 10 años, hace 10 años atrás. Así que esperamos poder tener más respuestas y novedades formales de parte de la institución y de que puedan hacer la pega por los protocolos, la limpieza de los techos y los lugares donde van cayendo basura de las ventanas, y que se termine con las situaciones de aislamiento que ocurren en la cárcel desde la Torre 2 a la Torre 5, donde tienen a las compañeras aisladas. Sabemos que en San Miguel se sigue torturando, y seguimos acá para poder seguir observando, fiscalizando y denunciando cada situación negligente que ocurra. Por eso es importante la comunicación del exterior al interior y viceversa. Y ninguna agresión sin respuesta, obviamente. Eso, un abrazo, buenas noches. Lo ocurrido el año 2010 en esta cárcel es un ejemplo de la inexistencia de medidas que velen por la vida de las, los y les privadas de libertad. Actualmente, la cárcel de San Miguel alberga a cientos de mujeres y también lactantes que se encuentran, al igual que sus madres, en reclusión. Es imprescindible exigir a Gendarmería el cumplimiento de los protocolos de emergencia, así como también que se determinen las responsabilidades en este hecho.